Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va Pablo? ¿Cómo va la barra de que vuelva? Bien, estamos bien. Hoy estamos aguantando el resultado acá con Hamilton, que te saluda. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Hamilton? ¿Cómo te va? ¿Qué cuánto tiempo hace que no nos cruzábamos? Sí, vos sos un santo. ¿Cuánto tiempo hace que no nos cruzábamos acá en la radio? Ahora nos hemos cruzado en bares. Así es, en esquinas de bares. Muy bien. No es que vos sos un santo, sos hincha de los santos. Exactamente. Así es, un sufrido hincha. Juan Carlos, te invito a pasar un segundito nada más, le pido a Gustavo Hoffman en la puesta en el aire si podemos ponchar aunque sea un cachito lo que está pasando en el Senado. Se está debatiendo la modificación de la ley de glaciares. Está hablando Maximiliano Abad, senador por la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical. Lo escuchamos. Los glaciares del inventario, porque lo que se invierte es la jerarquía normativa. Se subordina el orden jurídico nacional a la decisión de las autoridades provinciales. En franca contradicción con lo que establece el artículo 31 de la Constitución Nacional, en donde le da supremacía al derecho federal. Pero, por si esto fuera poco, también se viola la uniformidad de los presupuestos mínimos ambientales establecidos en la ley 25.675. Y veámoslos en un caso concreto. Bueno, allí Maximiliano Abad, Unión Cívica Radical, por lo que está argumentando, va a votar en contra. No sabemos, nunca sabemos, tenés razón. Pero es llamativo porque yo escucho muchas voces en contra, pero me siguen insistiendo del gobierno que si el gobierno puso esto arriba de la mesa es porque el gobierno cree que tiene los votos. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo estás viendo este debate en particular? Nosotros adelantamos, Juan Carlos, ni bien arrancamos el programa, que este debate parte de una censura del mismo debate, porque más allá de las posiciones no se ha conocido, no se ha debatido, uno entiende como amerita el tema, quizá como otros, pero ya nace medio chingado, digamos, esta discusión. Sí, es un modo, digamos, amigable. Eso de chingado está bien, pero es un modo de plantear un deslizamiento cada vez más grande, ya no solo a negar el Parlamento, a instituir el veto, como ya lo hizo durante el año pasado el presidente, e inclusive cuando el veto fue rechazado por los dos tercios de las dos cámaras, tampoco aceptar las resoluciones del Congreso. Uh-huh. Y después no aceptar las resoluciones de la justicia. O sea que nos vamos deslizando cada vez más en ese sentido hacia un sistema de gran carencia, de gran debilidad democrática. Y el empobrecimiento del debate parlamentario es otro tema gravísimo. Vos fijate que en el Senado el otro día una ley de la enorme trascendencia y repercusión, como lo que ellos llaman la reforma laboral, los senadores la trataron sin haberla leído, porque sí, se la mandaron de cuando se iniciaba el debate o durante el debate, mucho menos haberla estudiado, ponderado, quiero decir. Así que esto que vos señalás ahora es un problema muy serio, muy grave, ¿no? Porque nos vamos deslizando a una negación del Parlamento, de sus resoluciones, y a un empobrecimiento del debate, y todo queda entonces en una manipulación de poder, en muchos casos con esto de los gobernadores, en fin, negando incluso la potestad de cada uno de los de diputados o senadores. Uh-huh. Ahora bien, yo francamente creo que este es un problema muy, pero muy trascendente, muy crítico. Creo que no soy muy muy original con lo que digo, ya que está en juego ni más ni menos que el tema del agua, además de lo que implica desde el punto de vista de nuestras riquezas, ¿no es cierto? Y como siempre, en este gobierno lo que hace es privilegiar el negocio de las grandes mineras, más que nada internacionales, porque las locales prácticamente son socios menores o nada, sacrificando el recurso natural tan crítico como es el agua, no solo para las comunidades de cada uno de los lugares, sino pensando en el conjunto del país. Ni que hablar que también está en juego el sistema productivo nacional de cada una de esas zonas. Y bueno, y hay gobernadores, o algunos yo diría poderes locales, económicos locales, que frente a las multinacionales son muy débiles, y son muy débiles en sus conciencias políticas, que están interesados en que esto salga, y conculcando lo que fue la ley Filmus hace 15 sí. años atrás, que defendía estos los intereses de la nación, de las provincias y fundamentalmente la ecología de nuestro país. Tiene una particularidad el tema, ¿no? Que son votos transversales, porque hay votos dentro del propio bloque peronista, seguramente van a acompañar, digamos, esta modificación. Sí, efectivamente hay un voto, como vos decís, transversal desde todo punto de vista. Veremos, por eso ahora dicen que está peleado, que está discutido, ¿no es cierto? Yo no creo en que provincialismo extremo sea federalismo. Nosotros tenemos un sistema federal donde tienen que convivir los intereses de los pueblos y de las provincias como tal con los intereses nacionales del conjunto de la nación. No es que si se perjudican a los jubilados, una ley que se perjudica a los jubilados y se le sacan recursos al ANSES, los jubilados de Tucumán no van a estar jodidos, o los jubilados de Salta. Por lo tanto, los intereses de las provincias están ligados al interés específico provincial y también a los intereses de la nación. No puede ser que la doctrina Haldo, a mí lo único que me importa es mi provincia, lo único que me importa, y con esa doctrina abandonan las identidades y abandonan los principios y abandonan los intereses nacionales. Acá claro. Lo que hay es una presión fenomenal de los lobbies mineros. Me hace acordar, Pablo, aquello de Mariano Moreno, que incluso era estudiante en Chuquisaca, y no recuerdo la frase con exactitud, pero era una frase que yo alguna vez la escribí: la vida de los mortales es mucho más importante que el aumento de los metales. Jugaba con la palabra mortales con metales, y eso que era un joven estudiante, ¿no? Porque Mariano Moreno, si no recuerdo mal, nació en 1778, y eso era a principios del 1803, 1804, 1805, así que ya estaba en juego. Vos fijate, claro, qué tremendo que los debates siguen siendo lo mismo, ¿no? Así es, en el fondo son los intereses de las grandes mineras multinacionales. En aquel entonces era el colonialismo español, pero en definitiva es lo que ahora nosotros llamamos las multinacionales. Lo que defendía Mariano Moreno era los intereses de la nación, todavía en ciernes, porque no existía. Y ya que estoy, sigo. Él, en realidad, esa locución, esa disertación, como se llamaba entonces, era en defensa de los indios, de los mitayos, ¿no? Que él, como estaba allá, lo tomaron como estudiante de derecho para defenderlo. Pero paradójicamente, o la historia enseña, ahí en el fondo son los intereses de la nación, los intereses de nuestro pueblo, frente a los intereses económicos avasallantes de las grandes corporaciones extranjeras, ¿no? Te sumo un último elemento para este tema. Agustín Romo es el presidente del Bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, un referente libertario importante, digamos. Y frente a la información de la detención de los activistas de Greenpeace en el Congreso, dice: no son activistas, son terroristas al servicio del comunismo internacional, traidores al pueblo de la nación argentina porque luchan contra los intereses de la patria y en favor de los intereses de nuestros más grandes enemigos. No quiero ir tanto sobre Greenpeace, podríamos hablar mucho sobre Greenpeace eventualmente, pero sí sobre lo que pasó hoy a la mañana y la caracterización de terrorismo. Algo se está anidando, digamos, ¿no? Que me parece que si se naturaliza demasiado es muy peligroso, Juan Carlos. Sí, yo te escucho porque no lo había escuchado a ese senador, y es el lenguaje de la dictadura, en realidad de los verdaderos terroristas de Estado. Ese es el lenguaje de Videla, de Macera, el lenguaje de aquella época claramente, definitivamente antidemocrática. Por eso estoy de acuerdo con lo que decís vos, que es muy peligroso que nos quieran empujar, deslizar hacia la legitimación, la naturalización de que porque hay una protesta social son terroristas, que si son terroristas entonces deben ser combatidos con todo tipo de instrumentos. Por eso, en fin, creo que nosotros nos tenemos que potenciar más que nunca. Se viene el 24 de marzo hacer una gran manifestación de opinión pública y de personas y de ciudadanas, de ciudadanos, para defender la idea de memoria, verdad y justicia y frenar estas avanzadas de la ultraderecha fascista, que en realidad es videlista. No hay que dejar de decirlo, son conceptos propios de la dictadura del 76. Uh-huh. Esto de acusar de terroristas a cualquier ciudadano que protesta y que además lo lastiman y lo reprimen. Juan Carlos, nos vamos a reencontrar el martes y vamos a tener mucho para charlar, porque habrá pasado la sesión de mañana por la reforma laboral en el Senado, habrá pasado la movilización de la CGT el lunes en la justicia, el discurso del propio Milei el domingo a la noche. Me parece que va a ser un lindo cafecito el del martes. Sí, está muy cargado de política y por suerte también va a haber luchas sociales y luchas en las calles. Así que bueno. Con mucho gusto, nos veremos el martes. Saludos a todos. Abrazo, Juan Carlos, que esté bien. Chao. Juan Carlos Junio.